Murmuri. Què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda a una altra edició del nostre Murmuri, aquest programa que esperem que es vagi colant cada vegada a més orelles. I bé, avui volem començar donant-vos les gràcies a tots aquells que esteu subscrits al nostre podcast, a tots aquells que feu un clic al nostre web per descarregar-vos el programa i escoltar-lo quan vulgueu, i també a tots aquells que sou tradicionals i ens escolteu a través de les zones de ràdio convencionals. A través d'aquests micròfons us saluda Patrícia Palomino i vinc acompanyada de Carlos Quecan a la producció i Marc Auger al control tècnic. Tots plegats ja estem preparats per començar, així que no ens allarguem més perquè arrenquem amb força amb un dels discos més esperats d'aquest 2011, com a mínim per nosaltres. Són els Fleet Foxes, que han editat aquesta setmana Helplessness Blues, un disc que nosaltres començam a escoltar pel final perquè aquí teniu l'última cançó de l'àlbum, que es titula Ground Ocean. Don't betray me, I will wake one day, don't delay me. Wide-eyed leaver, always going. I continuem amb un grup que m'encanta, especialment pel bon rotllisme que tenen, perquè a través de la seva música ja queda clar que ells aposten per la part més brillant de la vida. Però, a més, he estat mirant una mica les seves fotografies de promo i m'han fet molta gràcia perquè els dos nois i la noia que conformen Acid House Kings composen una estampa així una mica a l'estil dels germans de la família Brady, tots ells així amb moltes ganes de presentar-se de manera divertida. I la veritat és que en aquest món en el que hi ha molts que s'esforcen per aparentar misteri i ser molt cools, jo em quedo amb aquesta actitud més desenfadada. Aquí us deixo amb Would You Say Stop, dels Suecs, Acid House Kings. Always work, always know, I am now and you're long ago. Never dream, never stay, I'm in color and you are in gray. 'Cause you are away in your other life, but I would never ever let you go. And if someone ever breaks my heart, I still hope it is you. Would you say stop and would you turn back away? Would you say don't or would you choose to betray? Would you say no? Hardly repose. Another day, another year, I see life, you're blinded by tears. 'Cause you are away in your other life, but I would never ever let you go. And if someone ever breaks my heart, I still hope it is you. Would you say stop or would you turn back away? Would you say don't or would you choose to betray? Would you say no? Would you say go? Would you say stop? I want to let it all end. Would you say don't? I want to choose to pretend. Would you say no? Would you say go? Did you hear yourself thinking quietly? I'm not single, I am alone. You hear yourself crying quietly. Codes and Keys és el nom del nou àlbum de Death Cab for Cutie que s'editarà el 31 de maig i com a single de presentació han triat aquesta cançó que us portem ara titulada You Are a Tourist, amb un riff de guitarra que a mesura que es va repetint aconsegueix anar-nos aportant una mica d'optimisme, nota a nota. És un d'aquells temes que entren molt fàcilment i que funcionen com una pastilleta màgica contra els dies grisos. Oh, just like a tourist in the city you were born, then it's time to go. And define your destination. There's so many different places to call home. 'Cause when you find yourself the villain in the story you've written, it's plain to see. Sometimes the best intentions are in need of redemption. Would you agree? If so, please show me. I ara us convido a que us acosteu a un personatge curiós i molt interessant. És el galès Graf Ruiz, que durant anys s'ha dedicat a col·leccionar els potets de sabó que donen als hotels. Aquesta afició el va portar a fer una instal·lació artística a Cardiff, però també a il·lustrar el seu nou disc amb petites i higièniques joies de col·leccionisme. I vaja, que ha estat molt explícit perquè el seu disc en solitari, més enllà de Superfurrier Animals, li ha posat per nom Hotel Shampoo, un disc que us presentem amb aquesta cançó titulada Honey All Over. How do you come back if you've never been away? How do you pay back the welcome you overstayed? By begging forgiveness or faking an illness? Oh, No sé per què, però Graf Ries no m'ha fet pensar en les cançons de Francisco Nixon. Però vaja, deixem els dos de banda perquè anem ara fins a la muntanya més màgica de Catalunya, Montserrat, per sentir també un dels grups que fan música més màgica de casa nostra. Ja haureu deduït que són els Anímics, que acaben deixant el seu nou àlbum i del qual nosaltres ens quedem amb una cançó que aconsegueix fer una escletxa a l'ànima de qualsevol, perquè ens explica la història d'algú que intenta lluitar contra les coses que no li agraden d'ell mateix i que se sent seduït per la idea del suïcidi. La pols i el punyal. Para l'orella i escolta el murmuri. Are you sure that she saw the raw expression of me? l'entrevista d'avui us volem acostar a la música de Josephine, Alicia i Aurora, aquest trio d'asos que continua un viatge anomenat Boat Beam. Fa gairebé 2 anys que van començar la seva trajectòria amb el disc Puzzle Shapes i des del primer moment van captivar tothom que tenia oportunitat de sentir la seva música. Els experts van claudicar davant la seva frescor i el públic aviat les va apreciar precisament per no haver-les d'ubicar. Ara tornen amb Reincarnation, el seu segon treball discogràfic que us volem presentar parlant amb la cantant del grup, Josephine Eiling. Bienvenida al nostre programa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos que decir como, pues bueno, en referencia a vuestro nombre del segundo disco, habéis escogido Reincarnation, no sé si porque de alguna manera volvéis pues con otra piel o reencarnadas en alguien diferente. Sí, pues se refiere también a los temas del disco y de qué hablan, porque hablan mucho del tema de la espíritu uh-huh. y si existe o si no, pero sí, también se refiere a que nos sentimos que este disco es un cambio y es un, de alguna forma, es una evolución, pero también es un renacimiento del grupo. Es curioso porque no es el primer disco, últimamente en las entrevistas que vamos haciendo no sois las primeras que pues venís a reflexionar un poco sobre eso, sobre la religión, sobre la espiritualidad o lo que hay más allá, ¿no? Y realmente no sé si es que hay pues eso, una aurora, ¿no?, que nos está persiguiendo en este caso para reflexionar sobre estos temas, ¿no?, de temas intemporales. Sí, puede ser porque estamos todos los días bombeados con cosas más normales, más cotidianas y es más interesante o atractivo pensar un poco en lo que es más profundo, pero también puede ser porque en estos años empezamos a tener experiencias de que perdemos gente o que tenemos que enfrentarnos con temas poco más serios que antes, cuando eres un niño o un adolescente, y bueno, el mundo es muy muy inocente, y luego vas cogiendo estas experiencias que te hacen pensar en que, bueno, los temas de los cambios, de alguien muere y otra persona nace en el mismo día, o sabes, o las religiones y qué creen y por qué estas creencias afectan su comportamiento día a día. Y esas cosas me interesan mucho ahora mismo. Antes no me interesaba mucho, pero ahora mismo sí. Entonces, y también la música del disco es bastante épica y grande, y la idea es en intentar crear pues un sonido con las cuerdas y tal, que puede realmente como transportar la persona que está escuchando el disco a un sitio que no es tan normal, y es un sitio un poco más mágico y más rico. Pues sí que es verdad que nos hacéis viajar un poco y además también viajar, diríamos, a espacios naturales, ¿no? Y sobre todo si nos fijamos en las letras, vemos que también hay preocupación en ciertas canciones pues por la naturaleza, por la ecología, incluso por los animales, ¿no? Sí, la verdad es que las tres estamos bastante interesadas en estos temas. Y pues yo siempre estoy leyendo los periódicos y me interesa mucho lo que está pasando en el mundo, y siendo australiana también somos muy conscientes en Australia de cosas como el cambio climático, uh-huh. porque en Australia nos está golpeando mucho este cambio climático, y no, a lo mejor no tanto aquí en España, o no se nota tanto, pero ahí sí. Entonces esas preocupaciones sobre el futuro y sobre lo que la forma de vivir y tal me preocupan mucho y están presentes, sí, en muchas canciones. Antes hacías referencia a la atmósfera que se construye a través de los instrumentos de cuerda que están presentes en Boat Beam, y no sé si también pues preguntarte, ¿no?, qué supone eso de compartir también chelista pues con otros artistas como Russian Red, como Cristina Rosenbinge. No sé si en este caso os ha beneficiado para también abriros oportunidad de tocar juntas, ¿no? Bueno, a Aurora solo tocaría con Cristina. Uh-huh. Y no hemos tenido ningún problema realmente a la hora de combinar sus dos proyectos, Bobin y Cristina. Ha habido muy pocas noches que hemos tenido un concierto y ella también. Y en este caso, ella no siempre toca con chelista, mientras que nosotras sí, porque Aurora es la tercera parte del pirámide de, claro, de Bonebeam. Entonces, bueno, claro, en esos casos toca con nosotras y está bien, pero hay muy poco conflicto ahí, así que está bien, está muy bien, porque así Aurora tiene experiencias con otros músicos y esto es importante. Porque si solo tocas con los mismos músicos todo el tiempo y nunca con otros, puedes estagnar un poco y está bien para aprender cosas. Hablando de este triángulo, debemos pensar y deducir que realmente pues está resultando muy bien la química entre las tres, y también preguntarte, pues precisamente, como las tres venís de tres mundos muy diferentes, ¿cómo estás yendo en este segundo disco eso que decíamos al principio de la espontaneidad, ¿no? Porque a Aurora pues estudió a través del conservatorio, pues otras tendréis más o menos experiencia, pero ¿cómo es esa unión entre la espontaneidad y la creatividad de alguien que se ha acercado a la música un poco más informal y aquel que lo hace más de manera profesional, ¿no? Sí, pues yo aprendo mucho de ellas, porque ellas han estudiado la música clásica en la universidad o en el conservatorio y tienen muchísimos conocimientos, y creo que ellas aprenden de mí cómo hacer una canción un poco más pop. Uh-huh. Y entonces vamos seguramente, bueno, siempre hay un poco de conflicto a veces, porque a lo mejor ellas quieren hacer cosas un poco más raras o un poco más difíciles o complicadas, y yo les digo no, hay que ser un poco tener en cuenta que no estamos haciendo música clásica, pero yo creo que es una muy buena combinación, porque como dije antes, si solo te mezclas con gente del mismo rollo que tú, uh-huh, o con los mismos conocimientos, al final no vas aprendiendo nada. Además es que, como decíamos, os está funcionando, porque con Puzzle Shapes empezasteis aquello poco a poco, sin ruido, y os acabasteis ganando un reconocimiento de casi todo el mundo, y supongo que os está pasando lo mismo con este segundo álbum, ¿no? Que vais así como despacito, pero con paso firme, ¿no? Sí, es una cosa que nos gusta, que no ha habido una explosión de promoción, porque esto incluso puede llegar a molestar a la gente si estás en todas los medios. Uh-huh. No pueden escapar ver tu cara o escuchar tu música. Esto tampoco es una cosa buena, en mi opinión. Prefiero que nos busque la gente que quiere escuchar nuestra música. O sea, que sea para elegidos, ¿no? Un poco la cosa restringida a un grupo más minoritario, ¿no? Sí, bueno, no, tampoco me importaría tener todo España escuchando Bobin, pero no, tampoco quiero esforzar la cosa. Bueno, hablemos de este segundo disco, porque como decíamos, pues la cosa va evolucionando, y supongo que en este caso también los objetivos a la hora de conseguir sonido en este segundo disco eran diferentes que el primero. ¿Ha cambiado realmente vuestro sonido o habéis llegado donde queríais llegar? Sí, yo creo que en el primer disco yo estaba empezando a tener ganas de hacer un disco más movido, y este segundo disco es eso, es mucho más movido y es más de banda, tiene más base rítmico, y todas las canciones las grabamos con el mismo baterista, el mismo bajista, entonces es un poco más unido que Puzzle Shapes, que por eso le llamábamos Puzzle Shapes, porque era como pues muy variado, pero el segundo disco es más unido. Y nos gusta mucho este segundo disco, tiene mucho más más potencia, pero estamos ya pensando en el tercer disco y como tampoco queremos hacer un disco de metal, de heavy, ¿sí? Entonces hay que pensar qué hacer, si seguimos en la misma línea o si cambiamos a otro. Bueno, vamos a ahora a degustar un poco esa línea que estáis trabajando ahora mismo con el segundo disco y lo vamos a hacer escuchando uno de vuestros temas que se titula Pollen on the Dust. No sé si nos puedes comentar un poco esta canción. Sí, esta es una canción que hemos trabajado muchísimo porque tiene muchas partes y son muchos cambios de ambiente, pero la idea es sobre una persona que vive en otro país, no en este país, sino en un país donde a lo mejor no tiene ningún derecho y es una mujer y a lo mejor no tiene el derecho que nosotros lo tomamos un poco, lo damos por hecho. Y intentaba ponerme un poco en sus zapatos, en entender cómo sería su mundo para ella, y esa es la canción. Muy bien, pues la escuchamos. Pirate ship. Y ahora Josephine nos decía que esta canción que acabamos de escuchar, Pollen on the Dust, la protagonista vive en otro país y nos tenemos que imaginar a nosotros también viviendo en otro país, pero tú también has explicado que te inspiras mucho en los viajes para escribir tus letras. No sé si ahora mismo también podrías hacer el ejercicio ese de escoger un lugar del mundo en el cual pues podrías viajar. ¿Cuál sería en estos momentos? Yo creo que ahora mismo me interesa mucho México, porque es, la historia es increíble, porque antes de que llegaron los españoles había una historia muy larga y muy, muy compleja. Muchas civilizaciones dentro de esta parte del mundo y muy avanzadas. Entonces hay esta historia, pero además la actualidad de México es muy interesante también, y hay una mezcla de culturas bastante diversas, y bueno, y la comida. Yo iría ahí solo para la comida. Entonces sí, ahí estaría yo escribiendo letra. Antes ya nos has explicado que tú eres australiana, que a ellos preocupa mucho todo el tema del cambio climático, pero sabemos que aquí en España pues hay diversos australianos relacionados con la música que están viviendo. No sé si precisamente tú, pues también con el hecho de compartir nacionalidad, pues también compartes experiencias musicales con gente como Aaron Thomas, como Peter Loveday. Bueno, conozco a Aaron porque vivimos en Madrid y bueno, es imposible no conocer otro músico australiano que vive en Madrid. Uh-huh. Pero bueno, la otra persona que dijiste no conozco su nombre. Uh-huh. Pero sí, Aaron es un músico increíble y me inspira mucho lo que él ha hecho en España. Y también tenemos algo en común, que somos, bueno, nosotros somos australianos un poco... viviendo fuera de Australia, y cuando nos vemos siempre comentamos qué tal es España, y siempre es una de las pocas personas con las que puedo compartir esto. ¿Y qué decís? ¿Qué decís aquello cuando ponéis en común de esto de los españoles cómo son y todo? Es un secreto, no lo voy a decir, pero no, son cosas positivas. Ah, vale, sí, vale. Por eso vivimos aquí, si no, pues habríamos vuelto ya. Claro. Pero precisamente hablando de estas colaboraciones y de estas relaciones que salen a veces de manera espontánea, no sé si la discográfica os pidiese de colaborar con un par de grupos para vuestro próximo disco, ¿tenéis pensado a alguien que realmente os hiciese ilusión? No me viene a la cabeza ninguna persona en concreto, porque uh-huh. escuchamos muchísima música y muchas bandas y muchas también artistas, incluso de flamenco, artistas de jazz, pero sí, me encantaría hacer colaboraciones y seguramente los haremos en el próximo disco, sí. Y ya que habéis escogido para vivir España, y que veo que el español pues cada vez se te da mejor porque te estamos entendiendo perfectamente todo lo que dices, no sé si te planteas no solo hablarlo, sino además cantar en castellano en tu próximo disco. Sí, sí, eso es algo que realmente quiero hacer. Parece un poco, a veces un poco raro que estoy cantando en inglés en España. Uh-huh. Y... es algo que hay que trabajar mucho para que suene bien y no suena, bueno, para que suene auténtico y natural, y siempre voy a tener un acento, pero que suene como con suficiente encanto, sí, para que la gente no se ría. Claro. De mí. Pero estamos empezando nuevas canciones y muchas de ellas sí tienen letra castellano. Bueno, pues estaremos a la expectativa a ver de escucharte cantar en castellano. Mientras tanto, presentáis este segundo disco y tenéis una gira que, pues la verdad es que os estaréis moviendo mucho. ¿Cómo se presenta esta gira? Sí, pues está bien, porque hemos ido al norte un poco y ahora ya vamos al sur. En un par de semanas vamos a Murcia, a Sevilla y Murcia, Sevilla y Málaga. Uh-huh. Y me encanta ir al sur porque la gente es muy cálida, y también en el norte, pero es diferente. La gente en el sur a lo mejor hablan contigo mientras en el concierto, incluso se gritan cosas, pero siempre de buen rollo y hay otra energía. Entonces, bueno, estamos encantadas realmente. Muy bien, pues vamos acabando la entrevista, pero ahora sí que nos gustaría también imaginarnos a Josephine de Boatbeam hablando en murmullos. ¿Cuándo lo haces? Sí, bueno, cuando hace 2 semanas llegamos de Barcelona, ahí estábamos para salir en Buenafuente y hacer un concierto y tal. Llegamos a Madrid a las 4:30 de la mañana, de la madrugada. Y en ese momento tenía que entrar en la casa y no despertarle a nadie. Entonces, bueno, murmuraba en ese momento porque tenía que hablar, pero no quería despertarle a nadie. Ahora que mencionas el tema de Buenafuente, no sé si os ha cambiado un poco la carrera a raíz de salir en un programa tan visto como el de Buenafuente. Bueno, sí, hemos tenido mucha gente que no sabía sobre nosotras. Ahora sí, y nos contactaron muchas personas que habían visto el programa y esto está muy bien, porque bueno, la televisión es un medio muy, muy potente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias por hablar con nosotros un rato para presentar este nuevo disco, Reincarnation, del cual nos quedamos con otra canción. En este caso nos quedamos con el single, que es Sirens, que también me gustaría que me comentases un poco. Sí, esta canción es una de las que más colaborábamos juntas. La hicimos básicamente juntas en mi casa con el cello, la viola y el piano. Y luego pues añadieron la batería y el bajo, pero es una canción que me encanta porque tiene una parte orquestral casi, que tiene muchas capas de viola y cello, y me encanta lo que hicieron ahí. Es te transporta, es muy fuerte. Doncs quedem escoltant aquesta cançó, com dèiem, titulada Sirens, del nou disc de les Boatbeam, que es titula Reincarnation i que n'hem volgut presentar parlant amb la Josephine. Moltíssimes gràcies i que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. anem ara a fer un exercici de memòria i recordar moments de la nostra infància, com quan agafàvem l'autocar per anar a l'escola o l'institut. Segurament aquells que sou de ciutat no tindreu massa present aquesta experiència, així que per posar-vos en situació us porto la cançó de Mien de Vist titulada Autocar, una de les peces que conformen el nou disc de Mini Música, un projecte ideat per acostar música moderna als més petits i que en la seva segona edició està centrada en els transports. Doncs això, no correu a l'entrar aquest autocar. Chico con la espina en el costado murmura amb nosaltres. Com ens hem d'imaginar el Chico con la espina en el costado parlant així en veu baixa, murmurant? Veu baixa? La veritat és que me'n vaig a dormir molt tard, sempre. I per casa sempre hi ha gent dormint quan jo estic... I per tant, no sé, des que totes les meves nits són en murmuri. Tampoc haig d'imaginar molt, simplement el dia a dia ja m'ho marca això. I deixem ja la innocència de la infància per endinsar-nos en un món d'atmosferes angoixants i energètiques que construeixen els Nudo Zurdo en el seu últim disc titulat Tara Motor Hembra. I haig de reconèixer que jo, com que tinc aquesta vessant fosca, m'he sentit atreta per aquesta cançó que us porto, que porta per nom Prometo Hacerte Daño, una d'aquestes cançons útils en algun moment de la vida. I així ens acomiadem. Fins la setmana que ve.